Estamos en la cuarta temporada de Historias Comunes. Más historias, más luchas, más sororidad y fraternidad entre nuestros pueblos. Te esperamos los sábados de 18 a 20 por Radio Semilla. Bienvenidas compañeras, compañeros, a este espacio de transmisión que hemos llamado Historias Comunes, que recorre Latinoamérica buscando esas voces de nuestro Abya Yala que nos hablan desde lo profundo y nos cuentan en ello cómo es nuestro pueblo, cuáles son sus historias, sus luchas, sus resistencias. ¿Cuál es la vida que transita y late en sus calles, sus cerros, sus montañas? Hemos aprendido de esas voces dónde está el opresor. ¿Por qué nos cae el represor? ¿Cómo miden la justicia los dueños del poder? ¿Y cómo la sufren los pueblos? Hemos aprendido, como dice Don Atahualpa, que las penas son de nosotros y las vaquitas son ajenas. Así vivimos lo de muchas vidas en este Historias Comunes, que nos trae historias que no son tan comunes. Estamos en Radio Semilla, medio de comunicación popular, estamos en IMPA, Fábrica Sin Patrón, en el barrio de Almagro, ciudad de Buenos Aires, gobernada por la derecha antipueblo en este territorio llamado Argentina. Una Argentina nacida y formateada a las necesidades de Europa y el imperio de Gran Bretaña en su momento, por los apropiadores de la tierra, de aquí, genocidio mediante, de los pueblos originarios. Vamos a nombrar las cosas por su nombre. Nos acompaña como todos los sábados Alba Pereira en la programación y Clara López en la operación y compaginación del programa. ¿Quién les habla? Osvaldo El Chango. Ha sacudido el mundo comunicacional el conflicto de Ucrania y, como suele suceder en esta guerra de desinformación, una de las líneas insertadas en los medios masivos de casi todo el mundo ha sido la de Estados Unidos, que pone la causa en los rusos que apoyan separatistas prorrusos. Puesto en juez, Estados Unidos olvida su invasión a Irak, al Líbano, sus ejércitos de mercenarios en Afganistán, en Irán y en cualquier parte del mundo donde tenga intereses políticos o económicos. No quiero extenderme en esto porque la desinformación abunda. Solo mencionar a modo de posicionamiento que a través de la OTAN, el imperialismo, explotó en provecho geopolítico propio la desintegración de los países del este, Checoslovaquia, Yugoslavia, Hungría, incentivando los nacionalismos y armando corrientes fascistas para asegurarse territorios e ir acorralando a Rusia. En Ucrania hizo nuevamente lo mismo, en un proceso que lleva más de una década. Generó un movimiento fascista que derrocaron al presidente prorruso y acorraló dos regiones de rusos parlantes que con milicia resistieron el acoso fascista. Ucrania tiene una gran importancia económica para Europa, pero para Alemania en particular, porque recibe el gas de Rusia y lo recibe bastante más económico que de otro lado. Y una importancia militar para la seguridad de Rusia. Este sería o serían los ejes del conflicto. Estados Unidos apoya con armamento y pertrecho a los fascistas y Rusia lo hace con los milicianos del Donbass. Rusia dijo: hasta aquí llegan y no irán a la guerra las potencias por esto. Ya pasó con Siria, Un nuevo reparto del mundo se perfila militarmente ahora. Hasta aquí la pelea feroz de los poderes mundiales por territorio y mercado se mantenía en el terreno económico institucional. A partir de Ucrania, los métodos empiezan a cambiar. Quizá este sea el dato más importante que nos deja Ucrania. Nos acompaña hoy en Historias Comunes María Canil Grave, compañera maya quiché, lideresa nacional de la organización CONAVIGUA, coordinadora nacional de viudas de Guatemala. Bienvenida María a Historias Comunes. Radio Semilla, FM 106.5. María, bienvenida a Historias Comunes. Hace rato que tenía ganas de hacerte esta entrevista. Tú eres una referente de lucha en Guatemala. Y eres una referente del trabajo de la memoria de Guatemala a través de todo ese recorrido que hizo con CONAVIGUA en la lucha por mantener presente esa memoria histórica y la justicia que significa tener presente la memoria histórica. Entonces queremos saber cómo se hizo esta María, cómo se fue transformando a lo largo de la vida esta luchadora de hoy, de CONAVIGUA. ¿Cuáles fueron los acontecimientos que te fueron formando? Si fue tu familia, fueron los hechos históricos que se sucedieron, si fue tu compañero, si fue un profesor. Siempre hay alguien que a nosotros nos ayuda a tener una mirada crítica de la realidad. Entonces, un poco en el programa de Historias Comunes queremos ir remarcando esto, que cualquiera puede tener conciencia y tener una mirada crítica, más hoy que la información está al alcance del bolsillo, ¿viste? Entonces, queremos saber cómo existe esta persona consciente y luchadora que sos hoy. Contanos, María, si te vamos conociendo, ¿cómo era tu familia cuando vos naciste? Bueno, en primer lugar, como gracias por esta oportunidad y ¿cómo se llama? Disculpe. Historias Comunes se llama el programa, Radio Semilla se llama la radio. A Radio Semilla. Bueno, en primer lugar, gracias por la oportunidad de Radio Semilla. Y bueno, mi nombre es María Canil Grave, soy del maya quiché, hablo el idioma. Y en primer lugar, pues mi familia, que mi padre se llama Tomás Canil Mejía, justo ya ha fallecido. Mi padre falleció el 7 de febrero el año pasado, entonces a los 91 años falleció. Y bueno, mi madre ahí está con nosotras. Y bueno, para mí, pues yo creo que ayudó mucho mi crecimiento. Y justo también logré hablar con mi padre y mi madre, como fue cuando ellos me engendraron. Siempre fue una alegría. según el testimonio de mi papá y mi mamá. Y entonces cuando, o sea, había mucho armonía como pareja, había, y eso me ayuda mucho a mí también porque es diferente mi forma de vida. Igual también cuando ya nací, y entonces, pues, soy la segunda tocaya de mi abuela, su primera tocaya de mi abuela, parte de mi padre, falleció, y entonces mi abuelita ya no aceptaba otra tocaya. Le decimos tocaya porque mi abuela paterno se llama María, y entonces igual, pues, al final mi abuelita aceptó que yo fuera su tocaya. Pero yo soy la segunda María Canil, tocaya de mi fina abuelita. Y entonces también, bueno, cuando ya el crecimiento, como soy tocaya de mi abuela, pues viví un buen tiempo con mi abuela. Ella es comadrona, mi abuelita es una comadrona muy especial, atendía a sus pacientes y, bueno, yo desde los 5 o 6 años empecé a acompañar a mi abuela y nos iban a las comunidades a atender a sus pacientes. Salimos en las madrugadas y mi abuela, como me quería mucho, entonces pedía a los familiares de sus pacientes que me llevaran cargada porque yo no puedo caminar de noche, ¿verdad? Y en esa oportunidad, pues no había luz, no había linternas, es más, el ocote le llamamos acá, la luz. A la luz, sí. Y nos caminamos con el ocote, y entonces se enciende el ocote y la luz del ocote nos lleva al lugar donde atiende su paciente, mi abuelita. Entonces, así también conocí el trabajo de mi abuela. Y entonces, después ya cuando yo me ingresé para estudiar, pues pidió mi padre que yo me fuera al pueblo, con mis papás vivían en el pueblo de San Pedro Copilas. Y entonces, y mi abuela no quería porque decía yo conmigo, quería que yo viviera con ella. Y entonces mi papá le dijo que mi hija, yo quiero que estudiara en la escuela. Y entonces ya tiene los 7 años, va a ingresar a la escuela. Y fue muy difícil, pero al final pues mi papá es la que como determina su decisión. Y mi madre también le explicaron que no me voy a desconectar total con mi abuela, siempre voy a acompañar las noches, pero la escuela para mí era importante. Dijo mi papá que para su futuro mi hija es importante leer y escribir, y entonces yo quiero que comprendiera madre que mi hija va a estudiar. Y entonces así pues fue que inicié ya las clases de a partir de los 7 años, la primaria. ¿Y en entonces, qué tipo de escuela, María? Yeah. ¿Qué tipo de escuela? La escuela oficial aquí es ya la española, escuela pública, ya es la escuela, le llamamos escuela urbana mixta, como es allí donde estudié. Mi papá me llevó de esa edad. Y entonces, pero al final, pues yo crecí, logré cursar mi primaria. Entonces, ya cuando cursé mi primaria, empezó la violencia, se escuchaba ya violencia, pero lo que a mí me ayudó muchísimo, mi padre también es mi final papá, fue un gran dirigente, muy, muy activo, fue alcalde municipal del pueblo, él rompió la cadena para que participaran también gente de los pueblos, pueblo maya, quiché, como alcaldía municipal. Y entonces logró conformar, en esa oportunidad su generación, logró conformar un buen movimiento para que participaran y él pues fue también alcalde municipal del pueblo. Y igual también pues resolvía problemas, conflictos de algunos familiares, de comunidades, lo invitaba mucho. Igual también él al final pues también lideró mucho en la iglesia católica. Y entonces fue un dirigente bien importante. Mi padre también nos hablaba del contexto político del país, cómo se vivía el país. Igual nos hablaba de otros países porque él escucha mucho la noticia. ¿Cómo, por qué hay dictadura? ¿Por qué hay una desigualdad? ¿Por qué hay injusticia? Entonces todo nos explicaba muy bien mi padre. O sea, él nos contaba así más siempre decimos que cuando él está un poco así como relajado, le llamamos tranquilo de su trabajo. Él trabaja mucho, entonces en la hora de café, en la hora también de cena, comparte y él escucha muchas noticias. Así que eso me motivó mucho a mí también para comprender cómo estamos viviendo, cuál es nuestra realidad. Desde mi adolescencia nos hablaba mucho de la situación del país y entonces eso me ayudó mucho también para que yo tuviera una confianza, una conciencia también de la situación del país. Ah, o sea que tu padre fue una influencia temprana, digamos, en esto de ese conocimiento social, de esa relación social, de ese trabajo en comunidad. Aunque tu abuela siendo comadrona. Comadrona o el oficio, digamos, de medicinal, digamos, de medicina ancestral, también tenía. Sí, mi abuelita. Mi abuelita le decimos comadrona, o también en otros lugares le dicen partera. Es como ginecóloga. Ella recibía bebé, atendía los procesos cuando queda embarazada sus pacientes, recibía los bebés, igual también conoce muchas plantas medicinales. Y entonces mi abuela fue muy, muy importante. Todos sus pacientes los atendió muy bien. No sufrieron cirugía sus pacientes porque llevaba un proceso para atender muy bien sus pacientes. Ajá. O sea, ahí tenía una relación en comunidad que la viviste desde muy chica, digamos, ¿no? Sí. Muy así, pequeña, viví en las comunidades con mi abuela, acompañé a mi abuela y entonces eso también conociendo la realidad de las mujeres, le contaban mi abuela, como una niña escucha sus sentimientos, sus historias, las mujeres hablan con mi abuelita. Entonces, igual también mi abuela llevaba el movimiento de la luna. Yo ya le escuchaba muchísimo cuando les dice que cuando está la luna así, ya van a ser bebé. O todavía no está el movimiento de la luna así, que falta todavía que nazca bebé. O sea, mi abuelita manejaba bien la luna cuando es bebé, le llamamos aquí, es pequeña, cuando está la intermedia y cuando es luna llena, lo manejaba muy bien mi abuelita. Mira vos. Y ese es un conocimiento que se transmitió oralmente, ¿no es cierto? Así es un conocimiento. Mi abuela, ella sí no tuvo escolaridad, pero fue muy, tiene mucha ciencia y es práctico. O sea, mi abuela, como le decía, es como ginecóloga empírica, pero es una ginecóloga muy especial. Claro, y el conocimiento de las hierbas medicinales que pueden acompañar cada proceso, digamos, se lo traía. Así es. Y entonces, igual, pues mi madre también, ella es curandera, o sea, ella sí cura niñas, niños, incluso adultos, ella sí tiene mucho conocimiento. Igual, pues mi mamá también, con toda su experiencia, que nosotros nos tuvo como en su vientre, de nacimiento, todo eso. También ella formó parte como comadrona, pero mi finado papá ya no lo dejó porque también se dio cuenta cómo fue su trabajo. Mi abuelita se dedicó mucho, mucho a atender sus pacientes. Ella lo hacía con una conciencia profunda, con mucho amor y su trabajo. Y entonces, pero igual también acá la dinámica es el temazcal, o sea, el proceso del temazcal, o sea, como el baño de sauna, pero es temazcal. Y entonces mi abuela a veces atendía a sus pacientes casi diario, depende cuántos pacientes se lo atienden. Entonces mi papá evaluó muy bien que es un trabajo muy difícil, entonces no le dejó a mi madre, pero mi madre es curandera, maneja muchas plantas medicinales. Y sí, se han curado las niñas y los niños que los ha tratado en las comunidades. Y es muy conocida, llegan a buscar en la casa. Eso ya no dijo nada mi padre porque llegaban la gente en la casa a buscarla. Y atendía en la casa. ¿Y eso lo aprendió de tu abuela? Aprendió de mi abuela, parte de y luego parte de mi abuela paterno también. ¿También? Mi abuela también manejaba muchas plantas medicinales, parte de mi madre, o sea, mi abuela materna. Pero también mi abuela paterno también manejaba muchas plantas medicinales. Y ¿vos tuviste un origen más ligado al campo, más campesino, o viviste más en zonas urbanas? ¿Cómo? Yo cuando crecí, como le contaba, que yo estuve mucho en el campo. Mi niñez fue más en el campo. Desde muy jovencita, o sea, desde niña, acompañé a mi abuela. Luego también no me desligué de mi abuela. Mi hermano, que es mayor de mí, junto hacemos nuestras tareas en la noche, le llamamos, no sé si se maneja el gas con ustedes, ese gas que prende luz, pues le decimos nosotros, se compraba eso antes y se utilizaba para la luz de la noche, que no hay luz eléctrica en la comunidad, y entonces lo utilizamos y con eso hacemos nuestro trabajo que nos dejan en la escuela. Entonces mi hermano acompañamos a mi abuela, entonces sí viví mucho en la comunidad y caminé mucho en la comunidad. Igual también cuando ya empecé el trabajo y también fui parte del coro de la iglesia, porque yo crecí como dentro de la iglesia, y a posterior pues ahora estoy manejando mucho la cosmovisión maya, pero mi papá nos inculcó mucho lo que es la iglesia católica. Entonces fui parte también del coro de la iglesia. Mi final hermano mayor, que se llama Pedro, él pues nos organizó los jóvenes, entonces fuimos muy activos ya en la edad adolescente. Y entonces también fui madrina del deporte, me eligieron la comunidad. Y entonces sí, trabajé mucho, acompañé muchos procesos desde joven. Y al final, pues cuando empezó la persecución, salimos de nuestra casa, porque igual también estaba perseguido mi final papá, porque es una persona muy activo, líder. Y cuando empezó el conflicto armado interno en nuestro país, pues perseguían también a la gente activa, activos, todos los dirigentes los perseguían. Entonces también lo persiguieron a mi final papá. Entonces la familia, pues salimos en nuestro pueblo, nos refugiamos, y entonces también desde ahí empecé a trabajar activamente en las comunidades. Y entonces yo no, casi analizando bien, desde temprana edad empecé a trabajar directamente con las comunidades. O sea que no es verdad entonces que únicamente la represión se ejercía sobre las organizaciones armadas en Guatemala, digamos. Porque tu papá era un dirigente comunal, lo que llamaríamos acá un intendente, y también fue perseguido por la dictadura militar. Ajá, sí. Ajá. O sea, podemos decir que la represión era más generalizada, era contra los referentes sociales, digamos. Sí, fue muy generalizado, igual pues a mujeres activas los persiguieron, también a hombres, y entonces fue una situación muy difícil, porque igual también la gente inocente no tenían cierto, como no son activistas, también fueron perseguidos, o sea, de diferentes formas, porque hay problemas de terreno, hay conflicto de colindancia, o sea, de diferentes formas. Sí, hay casos como cuestiones, así como el caso de mi papá jugó un papel importante en nuestro pueblo, también lo persiguieron, así lo persiguieron a otros dirigentes y lideresas también. Entonces, sí, por lo mismo, nosotros como pueblo maya sufrimos la violencia directa y perdimos muchas vidas, jóvenes, señoritas, adultos, abuelas, abuelos, nos mataron, masacraron, o sea, vivimos la tierra arrasada. y entonces fue muy sistemático la violencia hacia las mujeres. Muchas miles de mujeres sufrieron violación sexual, y entonces es una situación muy difícil. Y por lo mismo también, ya con una edad de que yo tengo como más de 23 años, yo tenía esa edad cuando yo como 22 años, ya de mi edad empecé a trabajar directamente en las comunidades, con las mujeres, y pues nunca me imaginé que más algún día también podría liderar la que es la Coordinadora Nacional de Bio de Guatemala, que ahora formo parte como cofundadora de la Coordinadora Nacional de Bio de Guatemala, que es CONABIGUA. Y entonces empecé muy joven con mis compañeras que estamos todavía algunas dentro del trabajo ahora, y otras compañeras también ya están en otras iniciativas. Y entonces es bien importante pues ese aporte, como a conocer mucho más la realidad de las mujeres, o sea, la violación a nuestros derechos, igual también la discriminación y el racismo, y entonces todo lo que vivimos las mujeres es mucho más, o sea, es doble, triple nuestra situación. Uno también porque somos mujeres mayas, somos parte de los pueblos indígenas, y entonces al final pues ahí donde se conocí mucho más nuestros derechos como mujeres. Entonces eso como parte de mi contribución. Igual también pues soy parte de la Asociación Política de Mujeres Mayas, también soy cofundadora, y entonces de la iniciativa también como parte del proceso de paz, también fui parte, participé mucho en las mesas de negociaciones, también como CONABIGUA trabajamos mucho para defender los jóvenes también, porque los jóvenes los llevaban al cuartel de temprana edad durante el conflicto armado interno de 15 años, los llevaban a los jóvenes. Entonces nosotras como mujeres empezamos a organizar los jóvenes para también ellos se pronuncian, que no sean violentados sus derechos. Entonces empezamos nosotros como mujeres a que una campaña grande. Entonces yo también estuve en ese proceso y logramos liberar muchos jóvenes. También logramos como CONABIGUA que cese el reclutamiento militar a los jóvenes. Entonces, pero no solo gritamos en la calle, salimos miles de mujeres en la calle. No solo eso, también trabajamos una iniciativa de ley con diferentes personalidades, pedimos apoyo a la Procuraduría de Derechos Humanos, a la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, también a la universidad, le llamamos San Carlos, que es la universidad pública. Y entonces se logró conformar un equipo de jurídico para trabajar la iniciativa de ley, y logramos llenar todos los requerimientos para presentar una iniciativa de ley en el Congreso de la República. Entonces, pues como CONABIGUA hemos contribuido mucho en diferentes procesos. Ajá. Vamos a ir un pequeño corte, Marita, y voy a hacer dos preguntas relacionadas con lo que has comentado. Renaceremos desde las cenizas, somos el fuego que quema la historia. Crecemos alto como la milpa y nuestros hilos tejen la memoria. Renaceremos desde las cenizas, somos el fuego que quema la historia. Crecemos alto como la milpa y nuestros hilos tejen la memoria. Nos han querido exterminar, nos quitaron la tierra. Nos han querido dominar, nos hicieron la guerra. Para obligarnos a callar, cortaron nuestra lengua. Pero crecemos como flores en la primavera. Nos tomamos las calles porque son nuestras. Ni de Piñera, ni Maduro, ni de Ortega. Sus falsas democracias van para la hoguera, porque el pueblo no perdona nuestros muertos, nuestras muertas. Ni sus militares, ni sus policías podrán cuidarlos de esta furia colectiva. Ni sus militares, ni sus policías podrán cuidarlos de esta furia colectiva. Renaceremos desde las cenizas, somos el fuego que quema la historia. Crecemos alto como la milpa y nuestros hilos tejen la memoria. Renaceremos desde las cenizas, somos el fuego que quema la historia. Crecemos alto como la milpa y nuestros hilos tejen la memoria. que chupi cana o de cacha de cacasling. Ponim bajón y galar saja popa nutrir. Ponim bajón y galar saja popa nutrir. Si de cacole, de cacer de cacha el de que morir uti con ripa chumir pa ule. Romari majón, si chupta cabech. Estar cocuje, chucujol, dirit ech riulef. Romari majón, si chupta cabech. Yo si janiki, niruku, si ra chule. Somos poesía, somos resistencia. Somos el sueño de abuelos y abuelas. Ya nadie cree en las mentiras de la prensa. No nos podrán callar con toda su violencia. Ojruvech ishin, ojruvech kotzik, ojruvech yajik. Ojruvech ribach unzik, ishapetikatu nujunan kabish. Renaceremos desde las cenizas. Somos el fuego que quema la historia. Crecemos alto. radiosemilla.com.ar. María, sí. Tú me dijiste que tu padre era católico y tu padre te incentivaba a que tú te acerques a la Iglesia Católica, a la religión católica, pero los mayas tienen una visión propia, digamos, una cosmovisión así propia, es. Digamos. Yes, uh-huh. ¿Cómo se dio en ti esta confluencia de los religiosos con la cosmovisión maya? Porque sabemos nosotros que la religión católica acompañó a la colonización y se impuso, digamos, sobre las creencias de los pueblos originarios. Ahora en ti, personalmente, digamos, que empezaste a ir a la iglesia y después empezaste a conectar más con la cosmovisión maya. Uh-huh. ¿Cómo se dio ese proceso en vos? Bueno, en primer lugar, cuando yo me di cuenta de nuestra historia, cuando empezó lo de los 500 años, o sea, lo de 1992, entonces empezamos a trabajar con Aviva, otras organizaciones, haciendo análisis. Y bueno, también yo ya conocía nuestra historia durante más, o sea, unos años antes del 90. O sea, yo conocía cuál es nuestra historia como pueblos indígenas, que hubo una invasión, qué es lo que nos quitaron, las riquezas, nuestra espiritualidad, lo que es la escritura, porque también nuestros ancestros vivieron, tienen su matemática, tenemos nuestro calendario maya. Entonces, muy profundo lo que es nuestra verdad como pueblo maya. Y entonces, al final, analizando que sí, nos quitaron y fue el exterminio también, porque también mataron a grandes ancestras, ancestros, grandes líderes mayas de los pueblos indígenas los asesinaron. Entonces, eso ya conocía un poco, pero fue más profundo cuando fue lo del 90. No solo, después me di cuenta, no solo Guatemala, estamos afectados, fue afectar a muchos pueblos de América Latina, muchos países de América Latina. Y entonces cuando nos juntamos los diferentes países, y entonces cada país contaba su historia, qué fue en la invasión, qué nos quitaron en la invasión. O sea, se dijo, no es, siempre nos dicen que es conquista, porque en las escuelas nos dicen que es conquista, el primer viaje, el segundo viaje, no es conquista, es invasión. Entonces, ¿qué nos quitaron? ¿Qué nos? Y entonces estaba nuestro movimiento, ¿verdad? Igual nuestra espiritualidad. Entonces, los 500 años a mí como conocí una dimensión más profunda, la historia de los diferentes países. O sea, no solo nosotros los mayas, también los quechuas, los incas y los demás pueblos estamos afectados. Entonces, así que igual pues nuestra cosmovisión para mí no fue difícil seguir profundizando, también tenemos nuestra espiritualidad propia, pero lo que a mí me ayudó mucho, no empecé a contradicción con mi final papá, nunca le contradijo, nunca metí en mi cabeza, o sea, mi padre a su edad avanzado ya hizo su vida, ya nos educó, y entonces siempre la acompañé. Aún yo ya sé muy profundamente la cosmovisión, yo sé cuál es nuestra realidad como pueblo, pero siempre acompañé a mi padre a la iglesia, igual a mi madre. O sea, yo no tengo esa mentalidad radical, ¿verdad? O sea, tengo que comprender por qué ellos allí nos inculcaron la educación, pero no tengo una confrontación con ellos. O sea, al final okay. Es un estar papá, mamá, ¿verdad? Entonces, pero yo, ahora, pues, es diferente mentalidad, pues, conozco mucho, igual mis hermanos, o sea, somos la mayoría que conocemos la realidad desde nuestra cosmovisión y lo practicamos también. Uh-huh. O sea, que es inteligente y es un signo de madurez eso de poder ver la relación con sus padres, digamos, la época que vivieron, las creencias que tuvieron, los valores, lo que pudieron hacer en su vida. Uh-huh. Pero sí vos tuviste que tener una confrontación, digamos. No, yo no tuve confrontación con mi padre. ¿Tuviste una confrontación uh-huh. con la cosmovisión, con esa espiritualidad cristiana? ¿Pudiste organizarla? Eso sí, cuando yo conocí a profundidad la historia, sí me dolió mucho. O sea, me duele mucho lo que hizo la iglesia, porque la iglesia también implantó su iglesia encima de los templos sagrados. O sea, eso sí nos duele mucho y me duele mucho. O sea, yo sé esa historia, pero igual no le voy a decir a mi papá, mire, así está, porque en nuestro pueblo así está. O sea, está el lugar sagrado de nuestros ancestros, ahí construyeron la iglesia católica. Entonces, eso nos duele muchísimo porque es el exterminio, ¿verdad? Parte de nuestra historia. Entonces, eso sí, a mí me duele muchísimo, a nivel personal me duele muchísimo todo lo que pasó, porque igual también quemaron a nuestros grandes ancestros, quemaron a las ancestras, también violentaron, por eso decimos que hay mestizaje, porque sufrieron violación sexual nuestras abuelas, nuestras ancestras, entonces hay mestizaje. Entonces uno le duele, o sea, todo lo que es la iglesia. También quemaron grandes libros, grandes saberes, o sea, quemaron, o sea, está escrito, hay video, o sea, eso uno le duele, o sea, a mí me duele muchísimo, pero eso no lo puedo reclamar a mi padre, o sea, a él no le puedo decir, mire, así pasó, o sea, no, o sea, por respeto, no, o sea, para no entrar en confrontación, pero mi padre siempre nos dijo, está bien, siempre nos dice, está bien, hija, hijos, ustedes participan en la ceremonia, ustedes celebran la ceremonia, está bien, pero siempre hagan el bien, o sea, hagan trabajo de bien, no hagan el mal, porque cuando uno hace el trabajo de bien, también vive bien, si uno hace el trabajo mal, también es mal, a sufrir en su vida. Entonces yo les pido mucho. Ese, mi papá es muy inteligente y entonces siempre nos dijo así, también no nos confrontó a nosotras cuando nos vio que nosotras celebramos, realizamos nuestra ceremonia. Uh-huh. Ajá. Otra pregunta que te iba a hacer es, a los 22 años dijiste que empezaste tu trabajo en comunidad con mujeres y no tenías miedo a esa edad de, digamos, ese trabajo en comunidad cuando estaban desapareciendo gente, estaban matando gente, estaban matando referentes comunitarios. ¿No tuviste miedo en ese proceso? Sí, es lo que cuando uno ahora, así como estamos hablando, sí, realmente nuestra situación es bien difícil. Es de como si, así como lo está indicando el resumen, yo viví carne propia con las comunidades, o sea, la persecución, los asesinatos, ver llorar la familia, acompañé muchísimo. Entonces, igual también, yo perdí mi final hermano, que se llama Pedro, lo fue asesinado. Igual mi hermana fue asesinada. Otro, mi cuñado, también fue asesinado, que se llama Francisco. Se quedaron 4 sobrinitos huérfanos, o sea, dos mujercitas, 2 varones. Igual también otro, mi cuñado, que se llama Catarino, fue secuestrado, también desaparecido, y también se quedaron 2 sobrinos. Y entonces, al final, pues, nuestra familia fue afectada también. Fue asesinado su hermano y mi papá, también fue alcalde municipal, tíos, tías, o sea, sufrimos. O sea, como si se imaginan, cada familia sufrió la violencia del conflicto armado interno. Entonces, yo viví en carne propia. Entonces, cuando yo acompañé las comunidades, sí sé que es, o sea, perder un familiar, un ser querido. Y entonces, al fin, eso me motivó muchísimo también como tener valor. O sea, el miedo sí existe, porque sí, es de estar trabajando, diciendo la realidad del país, decir la verdad, y sabemos también que lo que nuestro sueño es hacer un cambio en el país, ¿verdad? Hacer un cambio, que más algún día nosotros vivimos la igualdad, la justicia. Entonces, sí, el miedo no hace falta, ¿verdad? Siempre hay un miedo, pero al final, y mi satisfacción grande no me ganó el miedo. O sea, yo logré mantener mi convicción en el trabajo. O sea, lo realicé con mucho amor. O sea, ahora escucho, cuando uno tiene amor al trabajo, lo hace con corazón. Y así fue. Entonces, porque yo sé que estoy contribuyendo para un bien. O sea, yo estoy contribuyendo para un cambio, ¿verdad? Entonces, lo único, no sabía cuántos años voy a vivir, pero ahora estoy contenta que aquí estoy todavía. Entonces, al final, pues, uno ha contribuido, o sea, un recorrido grande. Entonces, sí, mis padres también me preguntaron, ¿estás convencida, mija, seguís trabajando en la comunidad? Sí, papá, yo estoy convencida, porque mis padres se fueron a México, ellos se fueron la familia a México, o sea, no, nos dividimos la familia, unos se quedaron en Guatemala, otros se fueron a México, pero yo me quedé en las comunidades trabajando, mucho, acompañé mucho la comunidad. María, para ubicarnos, sí, digamos, de cuando vos tenías 22 años, ¿de qué época estamos hablando? ¿De qué año? ¿De qué década? Ay, yo pienso que más o menos como el 80 y, ay, es, no le he sacado cuenta, más o menos como el 84, sí, porque yo nací en 26 de mayo de 1963, como en el 84, 83, algo, 85. ¿Y en qué zona estabas vos? ¿Qué región? Ahí en mi región, que es del Quiché, que es el Quiché. Diezmaron a tu familia. prácticamente, ¿cómo? Digamos, que diezmaron a tu familia, o sea, te mataron muchos familiares. Sí, me mataron. ¿Quién fue, digamos, el que mató a tus familiares? ¿Fueron las fuerzas represivas? ¿Las fuerzas represivas clandestinas? ¿Los militares? Después te digo por qué te hago esta pregunta. Sí. Ay, por ejemplo, mi finado hermano es los le llamamos la patrulla de autodefensa civil, están involucrados, también el ejército, esos fueron los responsables, igual también mi finada hermana y mi finado cuñado, militares. Y bueno, mi finada cuñada también fueron los paramilitares, y entonces ahí si no, como le digo, no podemos decir esta es la persona, porque al final no, pero sí saben no podría decir, porque por ejemplo, sí, digo, no pueden individualizarlo, pero sí saben de qué lado venía la represión, digamos. ¿Quién eran los que golpeaban, digamos, qué fuerza? Te pregunto porque ya lo he hablado varias veces con gente de Guatemala y que está muy instalado lo del conflicto armado, ¿no? Entonces, a veces lo del conflicto armado diluye un poco quién hizo el ejercicio represivo mayoritario, digamos, ¿no? Es decir, quién hizo el ejercicio represivo contra el pueblo. Hubo un Estado que con sus fuerzas armadas desarrolló una represión brutal contra la sociedad, contra los referentes sociales, y que en todo caso la oposición, la resistencia armada, fue una excusa, un argumento que usó este Estado terrorista para ese ejercicio de la represión. Digo porque acá en Argentina, por ejemplo, yo lo asociaba con esto, acá también los militares intentaron presentarlo como una guerra, ¿no? Y en realidad fue la represión del Estado contra el pueblo. La mayoría de las víctimas son víctimas del Estado represivo, sean organizaciones organizadas civiles, sean uniformados, o sean comandos de distintos tipos, pero digamos, una represión contra la sociedad, digamos, contra las comunidades organizadas y contra los referentes de esa sociedad organizada. Entonces, por eso digo, cuando me dijiste que había sido diezmada tu familia, con un montón de familiares muertos, quería estar seguro de que esas muertes tenían un causante concreto, digamos. No es resultado del conflicto armado, sino que ahí pertenecían a las fuerzas represivas quienes asesinaron a tu familia. Entonces, por eso te preguntaba. Y aparte, en las comunidades indígenas, fundamentalmente, esto que vos mencionaste al principio, digamos, mucha represión tenía que ver con la apropiación de tierras de comunidades indígenas. Apropiación de tierras ricas, ya sea por negocio de desmonte, ya sea por petróleo, ya sea por otros minerales, pero había desplazamientos de comunidades enteras para quedarse con esas tierras. Y esto solo puede hacerse desde una fuerza que el Estado lo permite, lo organiza, lo apaña, lo dirige. Vamos a un pequeño corte y me cuentas de ese trabajo comunitario que hacías a los 22 años. Mm-hmm. vez hoy llorando mi desilusión. Calles bañadas de luna que fueron la cuna de mi juventud. Noches de pena por una morena de dulce mirar, luna de Xelajú, me diste inspiración, la canción que te canto regada con llanto de mi corazón. Radio Semilla, FM 106.5. María, a mí me parece tremenda decisión la tuya, que cuando vos veía la represión, veía lo que estaba pasando, porque además tu padre te contaba cómo era la situación, tú aún así es. Decides quedarte a trabajar en la comunidad. Ah, fue una decisión muy fuerte. Tremenda decisión y tremenda valentía también para tomarla a los 22 años. Contame un poco cómo era el trabajo que hacías en las comunidades. En primer lugar, como la situación era muy fuerte, entonces, ¿qué hacer? O sea, la gente... ¿Qué pasó? Entonces tenemos que decir con la gente como en este momento, o sea, lo del por qué surge, cuál es la raíz del conflicto armado interno, o sea, cuáles son sus, todo el acontecimiento político que está pasando, la gente tiene que saber, o sea, la gente tiene que, y otro también, porque vivimos esa realidad, o sea, vivimos, o sea, no es que uno, o sea, no es más de decir la gente que vivimos una desigualdad, vivimos en la injusticia, en la opresión, igual también nuestros derechos es violentado. Entonces, como pueblos, o sea, tenemos que defendernos, como pueblos tenemos que estar organizados, es muy importante estar organizados. Pues en esa oportunidad, pues es más que cómo nos vamos a defender como pueblos, ¿verdad? Entonces, porque igual también durante el conflicto armado interno, todo era así, se terminó, como le digo, cada momento ya no había... la democracia, real democracia no había porque era golpe de Estado por militares, gobernaban los militares, golpe de Estado. Entonces, y igual también cada general que gobernaba también tiene sus políticas de represión a las comunidades. Entonces, y la violencia que se vivía es demasiada. O sea, ahí es como la política es el exterminio a los pueblos. Por eso le decía que diferentes pueblos, en mi pueblo hubo masacres, en otros pueblos hubo masacres, masacrar a la gente, meter miedo a la gente para que no esté organizada. O sea, es el desarticulo, se desarticuló las organizaciones comunitarias. Entonces, esa oportunidad pues, fue muy difícil, pero también como es de valorar, o sea, nuestra vida, como valorar que sí podemos seguir existiendo, nos tenemos que defender. Entonces, al final, la población, pues, se mantuvo la gente, o sea, la gente más, o sea, con mucha valentía también, se sobresalió en ese momento muy difícil. Entonces, yo creo que aquí, pues, como nosotros vivimos, igual se ha vivido otras dictaduras en otros países, yo me pongo a pensar como lo que se está indicando la Argentina, Chile, otros países de América Latina. Entonces, sí, se ha vivido represiones, o sea, nosotros como pueblos indígenas hemos vivido mucha represión, como le indicaba, cuando fue la invasión, luego el conflicto armado interno, luego también las esa situación que de las trajeron muchas pestas también. El objetivo principal aquí es el exterminio a los pueblos. Entonces, como no se imagina, el tierra arrasada en la región norte del Quiché, o sea, el Quiché sufrió mucho la violencia durante el conflicto armado interno. Entonces, al final, como le digo, que aquí hubo una resistencia muy fuerte también de los pueblos, y entonces, a pesar que perdimos buenos líderes, buenas lideresas, muchos jóvenes con una mentalidad del cambio, una mentalidad de progreso, una mentalidad de salir adelante con el país, un estado plurinacional que ahora se manifiesta mucho en muchos países. Entonces, es bien importante esa parte. Yo creo que aquí pues estamos muy convencidos con todo lo que ha pasado, y pues yo me siento con mucha satisfacción que soy parte de este proceso, y pues aquí estamos todavía contribuyendo a este paso. Y entonces yo creo que aquí pues es, la gente admira mucho, o sea, y pues yo sigo trabajando en las comunidades, las mujeres me aprecian mucho, o sea, qué bueno, viviste, María, me dice, o sea, qué bueno, sos sobreviviente, porque de verdad seguís trabajando. Y una, yo admiré mucho, una compañera me dijo, mire, María, si ustedes no se hubieran quedado viviendo, nosotros tenemos este cambio, me dice, o sea, hay muchos cambios que para nosotros las mujeres aquí en el Quiché, por ustedes, me dice. Entonces se manifiestan las compañeras, o sea, ellas hacen su análisis porque son de mi misma generación, o sea, somos de la misma generación. Entonces es admirable su sentimiento, las compañeras, es bien importante esa parte, cómo valoran también el trabajo, porque sí me conocieron en diferentes municipios del Quiché y sigo trabajando en esos municipios. Ajá. Sí. Impresionante ese trabajo. Vamos a decir que si bien hubo un ejercicio represivo en casi toda Latinoamérica, se impusieron dictaduras militares en función de un nuevo modelo económico que se empezaba a implementar. Guatemala fue uno de los países que más la sufrió porque... Se habla de más de 270.000 desapariciones en Guatemala, que es tremendo, digamos, tremendo. Acá en Argentina se habla de 30.000 desaparecidos. Así es, hasta registrado está, así es, está. Así es. Uh-huh. Entonces, eso da imagen de realmente aldea arrasada, de realmente el despojo más absoluto de las comunidades y los pueblos guatemalteco, y aparte de una represión dirigida específicamente hacia las comunidades y hacia los pueblos indígenas. Te iba a preguntar, María, en esto de los logros. Ustedes desarrollaron una lucha muy importante, porque vamos a decir que la mayoría de las Fuerzas Armadas se nutre de jóvenes que arrancan de la sociedad para militarizarlos y después dirigirlos en contra del pueblo en la represión. Eso se dio mucho en Guatemala. Me decías que se llevaban los chicos de 15 años a servir al ejército. Y ustedes, las mujeres, fundamentalmente desarrollaron una oposición a ese sistema. Los agarraban. Que ustedes desarrollaron una lucha muy importante con respecto a este servicio forzoso que obligaban a los jóvenes de los pueblos guatemaltecos a servir al ejército, y que los obligaban a servir para enfrentar al mismo pueblo también. Entonces, sí, así es. Y ustedes con la... Bueno, en primer... Sí, contanos esa parte de la lucha. Como le indicaba, que lo del... Cuando fue muy contundente la violencia, entonces los capturaban a los jóvenes en esa, o sea, le llamamos reclutamiento militar forzoso, porque lo llevaban a los jóvenes de la edad de 15 años en adelante. O sea, y entonces está en la ley que es a los 18 años de edad, pero no respetaban lo que indica en la Constitución de la República. Es más, que por eso nosotros las mujeres manifestamos que están violentando los derechos a los jóvenes. Y entonces lo llevaban a los 16 años, 17 años, y son jóvenes de los pueblos indígenas. O sea, son jóvenes maya quiché, mam, erchi, o sea, diferentes pueblos. Entonces llevaban, y al final, pues nosotras como mujeres, pues igual como le indicaba, no solo que fue secuestrado, o asesinado, el papá, y después crecen los hijos, luego para servicio militar. Entonces, ¿dónde va a tener esperanza la madre para que por lo menos su hijo sobrevivió, verdad? Entonces, no, mamá no acepta que otra vez el hijo va a ir a enfrentar en las montañas para la guerra. Entonces los hijos también los preparan militarmente para violentar a su mismo pueblo. Entonces eso no se hace, o sea, nosotros las mujeres no aceptamos. Por lo mismo, entonces organizamos los jóvenes, las jóvenes. Entonces en esa oportunidad también había mucho trabajo en el sur, justo también Paraguay, o sea, en Argentina, en Paraguay. Entonces se hablaba mucho de la objeción de conciencia. Y entonces la objeción de conciencia, nosotros fuimos parte también. Por lo mismo llamamos a los jóvenes objetores de conciencia cuando iniciamos a organizar a los jóvenes. Y entonces hubo encuentro también a nivel internacional. Yo creo que participamos en Asunción Paraguay. Yo fui parte del grupo de trabajo en Asunción Paraguay. Llegaron los jóvenes de Argentina, de Ecuador, de Uruguay, de Paraguay, y fuimos, trabajamos nuestro documento, trabajamos una resolución para que cese el reclutamiento militar a los jóvenes y específicamente en Guatemala. Entonces, lo llamamos reclutamiento militar forzoso porque lo llevaban a la fuerza. Los jóvenes los agarraban en el mercado, cuando es día de mercado. Los jóvenes ya tienen libertad de salir. Cuando venían a la ciudad capital, los agarraban los jóvenes y los llevaban a la fuerza por comisionados militares y por también los integrantes del ejército. Entonces, al final, sí, fue una lucha muy fuerte. También el ejército nos amenazó. La oficina con la Conabigua, llegaban los carros blindados, nos controlaron, también nos amenazaron, dijeron que somos parte de la guerrilla, por eso hacemos un trabajo contra la institución armada, pero no es así. Siempre se dijo cuál es el fundamento, siempre fue un fundamento importante. O sea, dijimos que es más que están violentando la Constitución de la República donde indica 18 años que los jóvenes pueden presentar su servicio militar, pero también dijimos que se respeta la voluntad de los jóvenes. Por eso hablamos, fundamentamos mucho la objeción de conciencia. ¿Qué significa la objeción de conciencia? Entonces, eso lo explicamos, que si el joven está dispuesto a presentar su servicio militar, pues enhorabuena que presente. Si el joven quiere hacer su trabajo comunitario, que haga su trabajo comunitario. Y entonces, eso fue un trabajo bien importante para nosotros y logramos que se... Yo creo que fue en el 90, antes de la firma de la paz, cuando se logró que se disolviera el agarrar para el cuartel, que le llamamos reclutamiento forzoso. O sea, se logró, pero también nosotras como mujeres, como con Conapiwa, fuimos las que conducimos ese trabajo fuerte. Y entonces, pues fue un cabildeo con diferentes entidades, hablamos con diferentes universidades, colegios, para que se involucren los jóvenes, no solo las mujeres que venimos de diferentes regiones del país, sino que también que se involucren lo que es juventud urbana, ¿verdad? Y entonces logramos que se sumaran los jóvenes universitarios, de colegio, de instituto, juntamos firmas para presentar la iniciativa de ley y sí se logró hacer una campaña grande. Siempre salimos en las calles, más de 20 mil mujeres, 25 mil mujeres, y logramos juntar más de 30 mil firmas para que se lograra presentar el anteproyecto de ley. Entonces, fue un trabajo muy fuerte, o sea, como le indicaba, pues, nosotras trabajamos de lunes a domingo, o sea, nos dedicamos mucho al trabajo para nuestro aporte para defender la juventud. O sea, yo me pongo a pensar que salvamos muchas vidas. Y el trabajo que desarrollamos, no solo para las mujeres organizadas, sino que es para toda la población. Y mucha gente reconoce el trabajo con Conapiwa, mucha gente que no está organizada lo reconoce en el trabajo con él, porque al final también fue un beneficio para la gente no organizada. Entonces fue una contribución grande a la sociedad guatemalteca. Ahora sí. ¿Qué otro trabajo grande de Conapiwa? ¿Cuántos años tiene Conapiwa? Bueno, en este momento, como Conapiwa, Conapiwa tiene, en este momento tiene 33 años. 33, a la edad de Cristo. 33 años. Y 33 años. Un trabajo muy fuerte que ha desarrollado el trabajo de memoria histórica, ¿no? Esto que significa... Así es otro trabajo grande. Claro, es lo que significa... ¿Quién cuenta la historia y cómo la cuenta? Entonces, es importante que la historia se cuente desde los pueblos, sino desde las instituciones del Estado, o desde los militares que ejercieron la represión, o desde los que dominan económicamente el país. Y entonces el relato suele ser diametralmente opuesto. Y es una tarea muy, muy compleja, muy ardua, de poder desmentir lo que se instala en la sociedad como versión de una etapa histórica dada, digamos, ¿no? Es decir, ¿por qué fue la represión? ¿Cómo fue la represión? ¿Contra quién fueron la represión? Digamos, seguramente las fuerzas militares y el Estado tienen un discurso, tienen un relato que se contradice con lo que la sociedad vivió, digamos. Y ese es el trabajo de rescatar esa memoria del pueblo, digamos, ¿no? Para poder reconstituirse. Y poder volver a desarrollar esa imagen de derechos que fueron violentados. Conapiwa tiene un eje, un trabajo de la memoria que atraviesa, digamos, toda su historia y tiene mucha importancia en la sociedad. ¿Cómo ven hoy a Guatemala, digamos, con respecto a este relato histórico? Bueno, Guatemala, o sea, en este momento también es muy difícil nuestra situación porque, como le indicaba, en el marco de los acuerdos de paz, pues algunos entidades se logró como conformar. Uno es el Programa Nacional de Resarcimiento y luego también en la Secretaría de la Paz, pero al final pues con este presidente que está ahora lo disolvió todo, o sea, todo está disuelto, o sea, para no, a pesar que hay un marco de la ley, de los acuerdos de paz, todo lo ha disuelto, o sea, se ha violentado también el marco de la ley, de los acuerdos de paz. Y entonces, es una situación que para nosotros hay un retroceso como más de 20 años, o sea, algunos logros que se han alcanzado. Y bueno, en este momento, igual también desde cuando empezó una lucha grande contra uno es que es parte de un compromiso también del Estado, el trabajo de la Comisión Internacional contra la Impunidad, pues se logró el trabajo, pero al final pues el mismo Estado ya no aceptó que se continuara porque ellos están afectados, ¿verdad? Entonces, para nuestro país, pues siempre, a pesar de los problemas que hemos vivido, la violencia, el grado de violencia que hemos vivido, pueblo ha salido adelante y al final, pues, se logró para que se encarcelara por primera vez un general como presidente, que es el responsable también de la cooptación del Estado, la corrupción, entonces, y su vicepresidente está encarcelado. Entonces, es primera vez también en la historia para que también el pueblo reaccionara. ¿Quiénes son los responsables de las grandes corrupciones de nuestro país? ¿Por qué nuestro país no desarrolla? O sea, nuestro país tiene una gran riqueza, pero aún así no sale en el desarrollo. Entonces, es una situación como un resumido. Pero al final, pues, se logró conformar una fiscalía contra la impunidad y ahora, por ejemplo, hay también jueces independientes que han llevado casos que los culpables son los coroneles, los generales del ejército, la patrulla de autodefensa civil y le están quitando su inmunidad a los jueces independientes. Igual también la fiscalía contra la impunidad. Al final, así como resumido, en este momento nuestro país está cooptado por el Estado, o sea, hay un proceso para que se nombrara, se eligiera otra vez lo de la Corte. ¿Quiénes son los magistrados de la Corte Suprema de Justicia? No cumplieron lo que establece la ley. Continuaron los magistrados que están a su conveniencia y luego también nombrar una fiscal que está a la conveniencia, que responde a sus intereses, la minoría, y entonces al final pues, han cooptado el Estado. Y en el Congreso también aprueban leyes a favor de ellos. Por ejemplo, ahora tratan de trabajar, pues han trabajado una ley y pues para que se disuelven las ONGs. Y entonces, como si nos afecta todo el movimiento, ¿verdad? Entonces, es una situación bien difícil para nosotras, a pesar que nosotras siempre seguimos trabajando, la política extractiva es bien difícil. Las lideresas, los líderes que siempre defienden los territorios, siempre son, en este momento es la judicialización, o sea, encarcelarlos y rápido agilizan para que sean encarcelados 50 años, 100 años. Ahí se agilizan inmediatamente en los tribunales. Entonces, así es el miedo más fuerte que se ha sufrido en este momento. Muchos pueblos están desalojados en sus territorios porque ahí hay una gran riqueza de las políticas implementadas de la extractivismo es muy fuerte, entonces muchos pueblos están sufriendo, quedando en una sin nada, sin viviendas, sin educación, sin salud, sin nada, o sea, se quedan en la intemperie los pueblos. Es bien triste la situación de los pueblos indígenas y entonces siempre los pueblos indígenas estamos afectados de cualquier política. O sea, siempre, siempre los pueblos, entonces es una situación bien difícil. Así como le contaba, como cuando la historia de Guatemala, siempre los pueblos estamos frente a todo contexto político, ¿verdad? Entonces, así como los cementerios clandestinos, nosotros como Conabigua, encabezamos para que se lograra los primeros encontrar los seres queridos en cementerio clandestino para dar a conocer que sí hubo masacre en nuestro país. ¿Quién es el responsable de las masacres? El ejército. ¿Y quién dictó? ¿Quién dirigió? ¿Verdad? Entonces, es una situación bien difícil, pero igual, pues, como así en resumen, nuestro país sí vive un retroceso muy fuerte. El alto costo de la vida, mucho desempleo, muchos jóvenes emigran a otros países, a Estados Unidos, van a Canadá, van a otros países, porque no tienen un trabajo digno. O sea, muchos jóvenes profesionales, muchos jóvenes campesinos, campesinas de los pueblos indígenas van a otros países porque aquí no hay empleo. O sea, hay un desempleo grande, el alto costo de la vida es muy fuerte. Entonces, hay familias que solo comen una vez, dos veces, porque no tienen un trabajo. O sea, entonces es una situación bien difícil lo que estamos viviendo, o sea, en este momento. O sea, y bueno, la pandemia también nos afecta muchísimo, el COVID, y como siempre dicen que hay otra pandemia, y así pues se va sumando las pandemias, y eso también nos afecta muchísimo. Entonces, la situación de Guatemala, no solo Guatemala, sino que es una situación universal para todos los pueblos indígenas. O sea, cuando uno mire noticias, vive Colombia, vive Chile, vive otros países de América Latina, otros países del continente también lo vivimos. Entonces, una situación bien difícil, pero igual también no perder las esperanzas. Tenemos que seguir trabajando, ¿verdad? Tenemos que seguir organizadas, tenemos que seguir diciendo la verdad, lo que sufrimos los pueblos. Así es, María. Estamos viviendo una etapa difícil, mirándola desde el lugar de la resistencia, desde el lugar de los pueblos. En Guatemala se habla del 65% de pobreza, más o menos, digamos. Es decir que es tremendo, tremendo, porque se extraen recursos de ese país, como muchos países latinoamericanos, que podrían ayudar a solventar esos problemas de injusticia, de trabajo, de ingresos para mucha parte de la población, y sin embargo se van afuera. Entonces, yo creo que se ha instalado, digamos, se ha instalado después de todas estas represiones, estos modelos extractivistas fundamentalmente, que todavía no nos permiten la organización necesaria para asentar nuestros derechos, y necesitamos trabajar la unidad, trabajar la organización. Digamos, Conabigua es un ejemplo de continuidad en una forma de organizativa de lucha con temas tan, tan centrales, porque a medida que nos distanciamos de los acontecimientos que han sido base de lo que tenemos hoy, la memoria de los jóvenes está más lejana de esos acontecimientos y está más permeable a ese imaginario que se presenta de los países desarrollado, porque Centroamérica, es uno de los males que tiene es como la expectativa de los jóvenes de ir a Estados Unidos, por ejemplo, digamos, ¿no? Y es un poco desesperanzador eso. Pero yo he escuchado, y tú me dirás, María, yo he escuchado que hay muchas comunidades indígenas resistentes en Guatemala, muy organizadas, y que le están dando batalla a estos planes neoliberales que se instalan. ¿Cómo está la situación de resistencias en Guatemala a los modelos? ¿Cómo la ves vos? Los pueblos siguen, así los pueblos siguen una gran resistencia, mujeres, hombres, jóvenes, siguen una resistencia, como le indicaba, a pesar que se ha perdido, han asesinado dirigentes muy importantes, lideresas bien importantes, han buscado, han establecido un miedo muy fuerte como la penalización, pero la gente sigue con su resistencia, los pueblos siguen con su resistencia. Como le digo, que siempre decimos que nosotros somos los dueños de la madre tierra en este espacio. O sea, nosotros no ingresamos a este espacio, sino que nosotros somos parte, somos aquí del territorio, por lo mismo se defiende el territorio. Entonces, es como una gran lucha, como recuperar, rescatar nuestro territorio, ¿verdad? Entonces, la riqueza que tenemos todavía, entonces, por lo mismo hay una gran resistencia. Igual también, pues siempre como defendemos los grandes bosques que tenemos todavía, igual el agua, cómo se defiende, porque también hay grandes ríos todavía, y entonces se está defendiendo también los grandes ríos, y también pues, cómo defendemos el nacimiento de agua, igual también pues la fauna y la flora, muchas estamos involucradas para defender, igual también pues la organización, o sea, es muy importante indicar que aquí están organizadas las autoridades ancestrales, como le indicaba del inicio, a pesar que una desarticulación por muchos años, pero se ha logrado reorganizar de nuevo las autoridades ancestrales, mujeres, hombres, jóvenes, están organizados. Igual pues sería de cómo reconocer el esfuerzo de las mujeres jóvenes profesionales están organizadas, hombres jóvenes profesionales también están organizados. Entonces es bien importante, por ejemplo, ahora hay muchas mujeres mayas abogadas, también jóvenes mayas abogados, y entonces están en diferentes niveles de profesión, pues también están trabajando muchísimo. Entonces hay que reconocer pues ese espacio, y bueno, para mí pues es una satisfacción enorme que la gente está organizada. Es más, pues lo que se necesita es de fortalecer esa unidad, lo que debilita que cada movimiento quiere protagonizar, es lo que nos afecta todavía. O sea, cómo respetarnos, ¿verdad? Que cada uno está contribuyendo, y es fortalecer esa unidad, y es lo que nos ha costado todavía como pueblos. Y así, yo tengo la esperanza que más algún día se tiene que comprender que es muy importante la unidad, porque solo con la unidad podemos hacer mucho trabajo, ¿verdad? Entonces siempre uno piensa para el pueblo, no es un beneficio personal, lo que es un beneficio de pueblo. Entonces es lo que hay que admirar, la contribución de diferentes procesos, por ejemplo, los universitarios. Yo admiro mucho algunas universidades privadas, por ejemplo, la Universidad Rafael Landívar, la universidad que es pública, San Carlos, también los jóvenes están organizados, cada vez están más organizados los jóvenes, tienen otra mentalidad, siempre de cambio, de progreso. Entonces es bien importante esa parte también. Yo creo que he de admirar pues esa parte. Lo único, como le digo, nuestra debilidad es más como fortalecer las alianzas, las articulaciones, también la formación política como ayuda. Nosotras como CONAVIVA tenemos una formación política que es otro logro también, pues el objetivo principal, cómo promover jóvenes lideresas, ¿verdad? Porque el trabajo va a continuar, o sea, nosotras no vamos a ser eternas en el trabajo. Entonces es muy importante promover la juventud, la mujer joven, los jóvenes, o sea, entonces hay una formación política, ayuda muchísimo, Y entonces esa formación, pues los jóvenes conocen la realidad que vivimos y entonces es esa, porque nuestra realidad no se dice en las escuelas, no se dice en la universidad. Y entonces tenemos que conocer nuestra historia, es muy importante. Nosotros como pueblos tenemos nuestra historia, pero no se conocen en la universidad ni se conocen en un instituto, en colegio, no se conocen. Entonces nosotros tenemos que conocer nuestra realidad a través de nuestra escuela, formación política. Entonces ahí estamos trabajando y también pues yo creo que aquí las organizaciones apreciar también sus contribuciones, porque también se ha ganado varios procesos. Cuando uno hace una evaluación grande, pues las mujeres achí, las mujeres achí, las mujeres ishiles han ganado procesos en los tribunales para encarcelar a los alto rango del ejército, ¿verdad? Los grandes generales. Entonces es un logro grande, a pesar que no se sabe leer y escribir, pero el acompañamiento del equipo importante, entonces ha ganado los casos en los tribunales, como con Aviva también, hemos ganado casos en los tribunales, por ejemplo, el caso de Tuluché, que es una comunidad de Chiché. Es un municipio del departamento y que también las compañeras de Conaviva junto con el comité de la campesina CUC nos ayudamos para ganar ese proceso. También fue encarcelado el señor que fue responsable de asesinato, de violaciones, muchos casos que sufrieron la comunidad y se logró encarcelar a la persona. Entonces, admirar también esos esfuerzos que se ha logrado cada organización, cada movimiento. Tata Juliata, Canana Kutsu, Cajuchar Nana Echeri. Esperanza en el aliento. Fuerte y no más callar. Se escuchan todas las voces unidas. legado fuerte de dignidad. Radiosemilla.com.ar. Te voy a hacer otra pregunta, María, que tiene que ver con las violencias en Guatemala. Se ha incrementado la violencia sobre la mujer en Guatemala. Digamos, ¿cuál es tu mirada de este tema? Si pensás que es así, si es así, ¿por qué, a qué se puede atribuir este incremento de la violencia en la mujer? Pues la violencia a la mujer, pues de diferentes formas se ha sufrido. Hay violencia así física, hay violencia así económica, la violencia también emocional, pero lo más difícil cuando lo que llamamos que es el femicidio, ¿verdad? Lo matan a las mujeres. Entonces lo más triste cuando escuchamos fue asesinado la persona en cierta región o aquí en la ciudad. Entonces bien triste cuando, o sea, el asesinato a las mujeres. Entonces, pero la violencia es generalizada. O sea, la violencia sufrimos nosotros las mujeres mayas, también las mujeres mestizas, y de diferentes niveles se sufre la violencia. Y es lamentable porque los tribunales no nos ayudan para esclarecer quiénes son los responsables del asesinato. ¿Quiénes son los responsables del secuestro? Porque hay secuestro a mujeres, a jóvenes, a mujeres. Entonces, es una situación bien difícil, que como la impunidad lo vivimos a diario, o sea, no nos favorece el sistema de justicia. Y entonces, pues a nosotras como pueblos, uno es nuestro recurso económico, no podemos pagar un abogado, y otro también. Están los funcionarios públicos, pero igual no le dan prioridad. O sea, por ejemplo, uno llega a denunciar, está bien, pero engavetan la denuncia y no se da, no se hace la investigación. ¿Quién es el responsable? Entonces, o también no se cumple. Porque hay varias leyes que están, pero no se aplica para nosotras. O sea, para que nos ayudara, para que cese la violencia hacia las mujeres, sí lo vivimos, la violencia casi a diario, y es una situación difícil. Por ejemplo, están los reportajes en los medios de comunicación. Algunos medios de comunicación dan a conocer, recién decían que hay más de 66,000 violencias. Lo único no logré captar para cuánto periodo los 66,000 violencias, pero fueron rechazadas 23,000, imagínense. Entonces, es una situación bien difícil que vivimos en Guatemala. O sea, no se da una prioridad para que se haga una investigación exhaustiva. ¿Quién es el responsable del asesinato? ¿Quién es el responsable del secuestro? ¿Quién es el responsable de la desaparición? Y hay mucha violencia a las niñas, la violación sexual a las niñas y los embarazos de temprana edad. Es bien triste nuestra situación. Muchas niñas sufren la violencia sexual y se quedan embarazadas. Entonces, es una situación bien difícil para nosotros las mujeres. También con la VIVA siempre venimos trabajando, hemos denunciado. También estamos trabajando con las compañeras para que conozcan dónde acudir cuando sufren una de las violencias que indicaba. ¿Dónde acudir? ¿Quién denunciar? ¿A quién? Entonces, nosotros como CONAVIVA hemos preparado promotoras para que logran, promotoras de derechos humanos, para que logran acompañar a las compañeras, dónde denunciar, dónde presentar su denuncia. El otro problema aquí, como no se da acompañamiento por parte de las autoridades, para el Ministerio Público, no se da un acompañamiento fuerte. Entonces, los agresores se dan cuenta que hay una debilidad de acompañamiento de las autoridades públicas. Entonces, es mucho más fácil amenazar a la mujer. si vas a denunciar, te voy a matar. Si vas a denunciar, te voy a matar. Esa es la amenaza, ¿verdad? Entonces, bien preocupante esa situación. Qué bárbaro. Impresionante. Otro tema que... vos disculpame que yo te pregunte todo esto, pero es para describir el panorama de Guatemala. El otro tema candente me dijeron que es el tema del narcotráfico organizado que llega a manejar algunos territorios ya, que es como una fuerza paraestatal en algunos territorios. ¿Cómo lo ves? ¿Se percibe eso? Sí, la misma gente lo pues la siempre se dice lo del narcotráfico, pero igual también como tiene sus territorios, entonces la misma población, ellos lo conocen, lo saben, pero no es fácil también de dar a conocer dónde es, pero sí la gente de aquí, o sea, se sale en los medios de comunicación, pero en tal lugar, como lo que es narcotráfico, se manejan ellos, o sea, por ejemplo, las autoridades saben, porque los mismos funcionarios son parte de eso. O sea, eso es lamentable en nuestro país. O sea, cuando nosotros nos enteramos, porque cuando hay captura, él es parte del narcotraficante, porque ya está capturado. Pero así, cuando está fungiendo como funcionario, uno no sabe si es narcotraficante la persona, ¿verdad? Entonces, cuando están capturados, se da a conocer que es narcotraficante. Entonces, es una situación bien difícil. Por ejemplo, cuando logran detectar, ya sería el armamento, el lavado de dinero, o también la exportación de las drogas, o también donde se aterrizan los vuelos que ellos manejan como narcotraficantes. O sea, todo eso se maneja. O sea, entonces nosotros nos enteramos. O sea, por ejemplo, uno se entera a través cuando salen las noticias, y lo que no sale no sabemos, ¿verdad? Entonces, y aquí pues se maneja en diferentes territorios, y sí se conocen, o sea, en qué lugar están. Lo único no sabe uno si está fungiendo como funcionario, porque sí, le digo que están, algunos son parte del Estado, ¿verdad? Entonces uno, como le digo, que se da a conocer cuando ya se logró llevar un proceso y están capturados, se da a conocer sus actos que han cometido. Decía que tienes un recorrido largo de experiencia, de aprendizajes y una historia muy rica que te ha convertido en la mujer que sos, en la referente que sos en estos temas tan importantes como la memoria histórica. Y yo te pediría que, ¿qué mensajes esperanzadores le darías vos a alguien como Rosita, por ejemplo, que conoce, la tenés cerca tuyo, es una joven con muchas ganas, sí, con mucha fuerza? ¿Qué le dirías? Bueno, en primer lugar, yo le diría a Rosita que sería también seguir motivando, porque igual he contribuido para que ella diera el paso de participación, ¿verdad? Entonces, es bien importante. A mí me encanta motivar la juventud, también estoy preparada también para apoyarlas, y estoy muy contenta cuando le dan seguimiento con la Rosita. Ella le ha dado seguimiento y le ha gustado el trabajo, igual otras jóvenes se han preparado, entonces para mí pues sería de incentivarla y también motivarla, porque es muy importante preparar la joven lideresa. O sea, ellas van a continuar con el trabajo, ellas emprenderán el camino, ellas con esa experiencia adquirida a la par de nosotros les va a ayudar también para que ellas continuarán con el trabajo. Entonces, ese es el objetivo principal, o sea, preparar las jóvenes, preparar para lideresas, así va a seguir el objetivo fundamental del surgimiento del trabajo, o sea, para que no se termine el trabajo, bajo la lucha por la defensa de los derechos específicos de las mujeres, también el respeto a los derechos humanos,

¿Sabías que tenés talleres con capacitación y salida laboral con perspectiva de género? ¿Sabías que contás con un espacio de radio para hacer pública tu denuncia? Puedes acercarte de lunes a viernes de 9 a 18 y sábados de 11 a 18 a Florida 520, piso 5, oficina 503 y comunicarte al 15 63 65 39 46 011 para el interior. Estás escuchando el programa de radio de la Fundación La Fortaleza de Evas. Este es un espacio donde abrazamos a todas, todos y todes. Ahora, los trabajadores tienen su programa, La Voz del Obrero, la voz de los que luchan. Cuando la ciudad se aquieta, seres sigilosos salen de sus madrigueras y toman el aire de Radio Semilla. Noches Conejas es un programa que, a partir de lecturas, reflexiones, música y otras hierbas, hurga lo más profundo de la noche para acompañar ese día que se termina. En La Voz, desde una ciudad remota de Mamá Conejo, y con la presencia mesmérica en los controles del señor operador, hurga, roe, corroe laberintos del pensamiento y la cultura. Conejos que abrazan la noche y, expectantes en el éter, aguardan un amanecer distinto. Conejos sociables, tímidos, curiosos, sean bienvenides al aire de Radio Semilla. ¿Semilla de 4 a 6? Olvídate, amigo. Música para pastilla de 16 a 18. Tenés rock, hip hop, reggae y todas las músicas, todes. Y también el reporte de tránsito para la ciudad de la Furia. Acá, todos los viernes. Listo, entonces. Por Radio Semilla 106.5. Ya me lo anoté.